Artieda no rebla, no cede o no se rinde en aragonés, ha sido una de las consignas que reflejan el compromiso de esta localidad de Chacetania para seguir viva a pesar del proyecto de recrecimiento del pantano de Yesa. Hay muchas razones para oponerse a este recrecimiento. El peligro de deslizamiento de las laderas que provocarían un desastre aguas abajo, el temor de que el agua del Pirineo vaya a servir para trasvases para regar campos de golf mediterráneos y regadíos insostenibles, el hecho de que inunda patrimonio cultural como el Camino de Santiago. Los vecinos de Artieda tienen todas esas razones y una más. Quieren seguir viviendo en su pueblo. ¿Recuerdan que esta zona de Chacetania ya sufrió la despoblación generada por la construcción del pantano en 1960 y no están dispuestos a volver a pasar por lo mismo? Por eso volvieron a salir a la calle. Se colocaron a la entrada del pueblo, junto al frontón, para impedir el paso a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Che, que querían firmar las actas y así expropiar los terrenos necesarios. Para ello, tenían que llegar al ayuntamiento, situada en la parte alta del Puello o colina, en el que se sitúa Artieda. Ni el alcalde ni los 9 vecinos cuyas tierras iban a ser expropiadas tenían pensado firmar. La mayoría de ellos se encontraban en la barrera que se colocó a la entrada del pueblo, donde mostraron distintas pancartas, aunque las más grandes dejaban claro el mensaje, Yesa no. Otras proclamaban, «A naturaleza ye a única que fa justicia». «La naturaleza es la única que hace justicia». «Yesa igual, trasvase, ruina, colonialismo y robo», o «Pantaners assassins». «Audasti, fuera de aquí». Fue una de las consignas que pudieron escuchar los funcionarios de la Che por parte de los vecinos de Artieda. Aunque el sonido que más atronó ayer este amenazado rincón de Chacetania fueron las melodías franquistas del Nodo, el himno del PP y el himno español, que querían mostrar que la decisión de acometer el proyecto de recrecimiento era una imposición. Los agentes de la Guardia Civil no sabían cómo reaccionar cuando escucharon los sones de la marcha real. Finalmente, los funcionarios decidieron volver a Zaragoza. Esta retirada fue interpretada como una victoria para los vecinos de Artieda, aunque saben que ayer vencieron una batalla, pero no la guerra. Y es que llevan luchando contra el recrecimiento desde la década de 1980. Pero este 29 de febrero tuvieron motivos para reír y festejar. Toma la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala.